Sintonizas. Mr. Virus. Amigos, bienvenidos a Mr. Virus, este programa que presenta, que nos habla, Raúl García. Llega la calma después de la tormenta, la Semana Santa y los momentos para el retiro. Seguramente que la mayoría habéis conseguido desconectar durante este periodo intenso que también nos han ofrecido posibilidades musicales para los que siempre andan buscando en qué momento puede entregarse a la causa que le pide el cuerpo, pero que muchas veces las labores y los compromisos de trabajo se lo impiden. En cualquier caso, ya sabéis que la música mueve montañas y también agiliza sentimientos. Es el caso de In the Name of War, uno de los temas que se integran dentro de lo que es el nuevo disco, el nuevo trabajo, proyecto también de Derek Serinian, al que ha llamado Whom Gods Destroy, que ha formado junto a músicos que conocemos como Ron Bubblefoot Tal, tocando la guitarra, o el cantante Dino Jelusic, y que suena de maravilla con ese corte progresivo que conocemos al teclista de Dream Theater desde hace tiempo. God's Destroy. Es un grupo muy sólido con acento en algunas escalas sonoras de corte oriental, podemos decir, y desde luego con mucho lustre, porque cada uno de los músicos tiene su propio escudo de representación, ¿no? Bueno, escudo puede ser escudo mágico, vamos a llamar, aunque seguramente cada uno tiene también sus particularidades cuando se juntan unos músicos tan tan brillantes a la hora de componer, es decir, que chocan a la hora de querer llevar las cosas hacia adelante. Aparte de Serinian y Rontal, como para mí dos de los músicos más destacados que se encuentran aquí, junto a Dino Jelosic en la voz, están el bajista Jazz Nomura y el batería Bruno Valverde. Bueno, un disco que ha salido el pasado mes de marzo, es el debut bajo el nombre de Insanium en este proyecto que siempre que escuchamos, conocemos cosas nuevas, proyectos paralelos de estos artistas, digo lo mismo, espero poder llegar a verlo en directo, y no sé por qué, podría ser, es más probable en alguno de esos festivales que se lo lleven allí para que lo presenten, pero nunca se sabe, está todo muy reciente. Y vamos a escuchar ahora otra banda que en el 2021 hacía su disco conmemorativo de los 30 aniversario, de los 30 años de funcionamiento, el grupo inglés The Tea Party. The Tea Party, que sacó Blue Moon Rising y que también fusionaba. Es una banda que hace muchos años decidió que desconectaba por eso de lo que hablaba hace un momento, ¿no? Desencuentros creativos entre los propios músicos y cada uno seguía con sus historias, ¿no? Pues uno componiendo música para videojuegos, otros tocando con otros proyectos. El caso es que The Tea Party se reunieron y sacaron luego algunos trabajos más conmemorando precisamente esos 30 años. Son como el Guadiana, por lo tanto aparecen y desaparecen, pero dejan marcas muy influenciadas por la psicodelia, el rock oriental y las partes de jazz y blues que aparecen también en algunas de sus canciones. Es una banda muy experimental. Esto que escuchamos pues se llama Blood Raver, y desde luego que es un grupo que yo recomiendo que indaguéis si no le teníais echado el ojo hasta ahora. I'm no sé si he dicho antes que The Tea Party era en inglés, me suena por ahí que alguna chispa se me ha ido por aquellos lugares, pero ellos son canadienses, The Tea Party, que además está formado por Jeff Martin, quien se encargó de la producción de este disco. Quien canta, toca la guitarra, e introduce otras historias como el sitar, a lo que hacía referencia, o el bajo, la mandolina, que le da ese toque en algunos cortes más orientales. Stuart Chadwick, que toca el bajo y los teclados, y Jet Barrocks, que es el batería, y aparte de encargarse también de otros instrumentos de percusión para dar más cuerpo a los temas que componen estos grandes creativos progresivos y experimentales, siendo llamados The Tea Party. Y hablando de fiestas, eso de las parties que están próximamente al llegar, siempre puedes poner una en tu vida, aunque no tengas concierto por delante, te lo puedes montar con la música en cualquier lugar. Pero Juan Olmos estará mostrándonos la suya con motivo de esa presentación de su trabajo Innova, que presentará junto con muchos amigos el 25 de mayo en la Revilight. Estará abriendo el concierto Carlos Pina con su proyecto Pina, que por cierto Carlos Pina estará también con su banda Panzer este próximo sábado 13 de abril, tocando en la sala Nazca. Así que, bueno, ahí tienes fiestas particulares para que te suba la fiebre del sábado noche. Antigua. Antigua con Innova, apúntatelo a fuego. 25 de mayo en Revillagigedo, en la zona de Vicálvaro, porque además de su música habrá otros muchos músicos, porque Juan Olmos mueve seguidores, fans, y también músicos, que son seguidores y fans al mismo tiempo, por la alegría y la destreza que tiene sobre el escenario y bajo el mismo también. Yo no me canso de mirar esta portada, que me mete en esa especie de aurora boreal. Bueno, aurora boreal, cruce de estrella en crecimiento, como una nova, como dice ese juego de palabras que tiene, Innova, en este nuevo álbum, Antigua. Vamos a escuchar ahora Adventus. Adventus, ya sabéis que es uno de los proyectos de Manuel Ramil, con quien tuve el gusto de hablar hace unas semanas, y que forma parte del último programa de Mr. Virus que se emitió a través de asaltomataradiorock.com, y también que puedes escuchar a través de los podcasts habituales, es decir, de cualquier podcast, en iVoox o de Google o de Spotify, los habituales que uses. Hay quien me dice que se lo pase en un pendrive el programa. Bueno, yo se lo paso en un pendrive. Tengo algún amigo que no tiene internet, o tiene periodos en los que no puede acceder al mismo, y me dice, oye, pásame los últimos programas que los escuche tranquilamente, y yo se los paso en un pendrive. Si tú quieres escuchar Mr. Virus, no vas a tener problemas. Ponte en contacto conmigo, o directamente vete a los podcasts y los escuchas en cualquier momento. No sé, creo que sí os he contado en alguna ocasión aquella anécdota en la que un amigo me dijo, bastante mosqueado con la circunstancia, oye Raúl, ¿sabe lo que me ha pasado? Me abrieron el coche y me quitaron la radio. Digo, joder, qué putada. Sí, pero es que me quitaron la radio y tenía un pendrive ahí con tus programas, y se llevaron el pendrive también. Y entonces yo le tranquilicé y le dije, no te preocupes, te han quitado la radio, pero estás contribuyendo a que Mr. Virus lo escuche más gente, porque seguramente que conseguimos que alguien más conociera este programa. Adventus, Manuel Ramil, esa entrevista entera está ahí para que la escuches cuando tú quieras, y esto es el nuevo trabajo que tiene publicado bajo el nombre Lo que trajo el viento. Aire que llegaste del abismo, me llevaste al paraíso. Dime a dónde iremos hoy. Aire que me cuentas lo que has visto, asomado al precipicio que hay entre la luna y el sol. Aire que decides por ti mismo, si estás muerto, sigues vivo. Deja de llorar. Aire que escapaste de una vida que te ahogaba por momentos y que algún día se apagó. Aire que te cuelas en mi pecho, regalándome el aliento que algún otro despreció. Aire que me faltas cuando duermo y despierto de repente, sintiendo que ya no estás. Aire que calmas mi dolor, que mantienes con vida mi corazón, que me das una salida, que alivias las heridas que el viento me regaló. Viento que sopla sin dirección, que respiras violento sin rendición, que avivas el fuego, que enciendes los miedos. Es grande el viento y este mundo tan pequeño. serio, tráeme un poco de verdad. Aire que llegaste a mi alma, enterrado en un lamento que alguien dejó escapar. Viento, si aún me amas en silencio, dame un soplo de aire fresco, una luz donde mirar. Aire, calmas mi dolor, que mantienes con vida mi corazón, que me das una salida, que alivias las heridas que el viento me regaló. Viento que sopla sin dirección, que respiras violento sin bendición, que avivas el fuego, que enciendes los miedos de ti. ¿Qué tal? Soy Manu Ramil, de Adventus Avalanche del Alma. Os mando un abrazo, mi mejor abrazo a todos los amigos de Mr. Virus. Se llaman God is an Astronaut, es una banda irlandesa que ya descubrimos hace bastantes años y que he tenido ocasión de ver cómo han ido creciendo a medida que ha ido conociéndoles la gente, el número de seguidores por los lugares, sobre todo aquí en España, para ver esos espectáculos donde al principio sobre todo se basaban en oscuridad y con algunas luces de neón hacían resaltar una música instrumental que para mí siempre me ha parecido impactante, con ese corte de post-rock que siempre van evolucionando, porque hay veces que hacen discos con bazas musicales más suaves, otras más eléctricas, como era el caso de este álbum del que destacábamos este tema llamado Adrift, y que de alguna manera es música que te hace soñar, que si tú estás viendo un concierto a oscuras y cierras los ojos, estás sintiendo lo mismo, ¿no? Porque los músicos están recreando, ¿no?, que lo que quieren expresar pues te remueva por dentro. Y lo mismo ocurre con... he visto que tocan en Irlanda. Hay muchos españoles en Irlanda, por eso lo digo, ¿no? Entonces ellos están tocando el jueves 18 en Dublín Square. Y luego pues también están se van en mayo a hacer varios conciertos por la India. Tenían dos o tres fechas por la India. Son las cosas más próximas que estarán haciendo. Y continuando con bandas instrumentales, Monkey 3 está pues en puertas de iniciar la primera parte de la gira de su nuevo trabajo, que se llama Welcome to the Machine. Lo han llamado Welcome to the Machine al tour, y empezarán en Francia y luego pues irán rondando algunos países europeos, que yo no veo aquí a España, si no nada lo cambia, donde le veré en vivo será el 24 de mayo en Berlín, en el Desert Fest Berlín. Esto es Collision, y es otro de los temas nuevos que puedes escuchar, que escuchas aquí en Mr. Bruce. Monkey 3, ellos son de Lausanne, de Suiza. Es una banda siempre muy interesante. Bueno, las partes instrumentales Monkey 3 son un increscendo continuo que te lleva a veces a la levitación. Aprovecho para recordar ese festival, ya que lo he mencionado hace un momento, porque puedes disfrutar de en las distintas salas que se van alternando las bandas en el Desert Fest Berlín, en Berlín, de grupos como Monkey 3, pero también Amenra, Acid King, Black Pyramid, Actera, ¿qué más había por ahí? Bram Bijor estaba, bueno, un montón de bandas realmente impactante, no sé si he dicho Master of Reality, sí, Pix, Mondo Generator, bueno, la bomba. Y luego hay bandas que también vas a conocer por primera vez, porque en estos festivales, luego voy a hablar de un festival en el que he estado este fin de semana pasado en Múnich, que es muy interesante, y vamos a escuchar algunos de los grupos que han tocado un poquito más adelante, y que a mí me ha dejado pues con ganas de volver a la siguiente edición. Y es lo que tienen los festivales en Europa, que hay, primero, que hay muchos, que segundo, son de calidad. Tercero, que las salas donde tocan, en España tenemos mucho que envidiar a lo que ocurre fuera con el sonido y la organización. Y bueno, pues hay más motivos que luego os contaré. Seguramente cuando escuchemos os comente algo. Del Dark Easter Metal Meeting, que se celebró el fin de semana pasado, en el fin de semana de Pascua, de Semana Santa. Más cosas instrumentales que... No sé si os he dicho la fecha del Desert Fest Berlín. Sí, ¿no? 24, 25 y 26 es cuando tendrá lugar. Ya hablaremos de él. Marius Duda, o Dudate, es, ya sabéis, el multiinstrumentista, músico muy avanzado, polaco, que tiene sus bandas paralelas, o en paralelo, Riverside, Lunatic Soul, y este proyecto bajo su nombre, que ha publicado este último trabajo llamado Afraid, y el tema se llama Embracing the Unknown, abrazando lo desconocido, también con esos toques electrónicos e instrumentales. Hola, soy Muñi de Deriva y envío un saludo muy fuerte a toda la gente que está escuchando Mr. Virus. La música de Deriva, que son post-metal, pasión, instrumental. Es la banda de Madrid que te decía Muñi, que presentaba sonando esta canción su nuevo EP llamado Nova Décima Morta. El tema se llama Aqua Vitae. Pusieron todo eso y mucho más en el concierto que dieron el pasado mes de marzo en la sala Moby Dick. La verdad que fue un concierto en el que ellos decían que se marchaban ya, pero nadie quería que se fueran del escenario y seguían alargando la cosa porque formaba parte del intrincado musical que tenían montado y era un no parar. La verdad es que nos lo hicieron pasar muy bien, sonó de forma espectacular, contundente. Magia en las nuevas canciones, como lo son también Pólvora, los temas que tienen publicados con anterioridad y que en algún momento del programa también has podido escuchar por parte de su creador o sus creadores desarrollar un poco el intelecto, el argumento de por dónde van canciones que no tienen texto pero que sí que expresan con las melodías, ¿no? Lo que hablaba antes cuando iniciábamos este bloque de música instrumental, y que ese concierto lo daban en Moby Dick justo antes de marchar para hacer unas cuantas fechas internacionales, hacían París y hacían algo también por el Reino Unido. Bueno, espero que les haya ido muy bien. Porque si el espectro que causó allí entre la gente de fuera fue el mismo que pudimos ver, contemplar y disfrutar con mucha pasión en los que estábamos en Madrid durante este concierto, seguramente que ha sido un viaje bien empleado para aumentar las fronteras también y los seguidores. Y otro concierto que vimos antes de que llegara la Semana Santa aquí en Madrid fue en la sala Burlitzer, Pendejo, presentando su álbum Volcán. Ya sabéis que ha sido, para quien los haya seguido, ha sido una gira, yo no sé si llamarla accidentada, porque se les vinieron unas fechas abajo, pero luego improvisaron otras. La de Barcelona se la llevaron a Zaragoza, por ejemplo. Fue una cosa muy rara, pero realmente Pendejo es una banda con muchas tablas y hay que seguir, hay que continuar y hacer que la magia de lo que es la carretera no pare, porque hay veces que pones un palo en una rueda mientras, o un pinchazo, o te roban la furgoneta o el equipo y todo se va por ahí al garete, ¿no? Incluso también las ganas, ¿no? La energía, ¿no? Te desmoralizas. Pero la gente con tablas lo que hace es sacar las cosas adelante, y tuve ocasión de hablar antes y después del concierto que dieron en Burlitzer con el Pastuso, pero no fue el único de los miembros con el quien tuve ocasión de hablar. Ya sabéis que ellos hablan bien, algunos de ellos bien español, y tienen mucho afecto por los seguidores españoles, que les echan un capote cuando tienen problemas y les sacan una nueva dirección para que continúen funcionando. Y eso fue lo que pasó. Y me decía que todo el mundo arrima el hombro cuando vienen a España, y si se encuentran con alguna problemática se les soluciona porque ponen de su parte. Y eso es una alegría, de que haya una especie de híbrido, de armonía, ¿no? Entre el público y los músicos. Cuando tocan, pues nosotros recibimos, hablo desde la parte de abajo del escenario indudablemente, y cuando nosotros vamos a ver sus conciertos, pues realmente le damos esa magia para que continúen, ¿no? Y les aporte. Y seguramente que estarán con ganas de volver a hacer otra gira, aunque tengan trompicones en el futuro por aquí, por España. Bueno, el concierto en Burlitzer tuvo luego un problema, que en mitad del show pasó algo con alguna regleta, se quemó y tuvieron que parar durante bastantes minutos, y justo cuando estaban en un punto de climas muy intenso. pero la sala se hizo al cargo, la sala, el local, y aunque ya era muy tarde, les dejó que continuaran y terminaran su concierto, abrieron puertas y la gente que venía a la sesión de discoteca posterior llenó del todo la sala y estuvo disfrutando durante varias canciones del concierto de Pendejo, que se entregó totalmente para propios y extraños. Y temas como estos fueron sin duda una revolución, pero uno de los temas de los momentos enganchones de este concierto, que una vez más no vamos a olvidar. Bueno, lo vi en un estupendo estado de forma a Pastuso y al resto de la banda. Hubo un momento, me acuerdo que hicieron el Wild Child, una de las versiones que ya sabéis que publicaron en ese mini LP, el Wild Child de Iron Maiden. Bueno, cuando pararon, tuvieron que parar de forma obligatoria, luego a la hora de empezar, claro, arreglaron todo, empezaron a llamar por el micrófono a El Rojo, que es el bajista, Y no aparecía, ¿no? Y hubo un momento ahí de borborrea por parte del Pastuso que no voy a reproducir, pero que ¿dónde coño se había metido el tío? Porque tenían que empezar y faltaba un músico. Pero bueno, estuvo muy bien, engancharon enseguida la forma y dieron continuidad a muchas de las canciones de este Volcán, pero claro, es que es una banda que va creciendo, que hay canciones que llaman más la atención unas más que otras, algunos personalmente, ¿no? Más que otros, pues por lo que sea. Y hay muchos temas que van dejando fuera de los que todos quisiéramos, los que le conocemos desde el principio, que tocaran. Solución, tocar más veces, tocar conciertos más largos, o qué sé yo, por pedir puedes pedir la luna, ¿no? Pero todo esto quiere decir que en cualquier momento se les ve muy bien. Y la parte del trombón de varas con su trompeta y pues hace esas partes de metal que le den una fuerza espectacular al grupo. Bueno, pues Pendejo, Revolución, escuchamos ahora esta banda de Atenas, una banda griega llamada Kirki, que saca su segundo trabajo con un productor llamado Teodor Zekilis, que ha trabajado con otros dos grupos buenísimos griegos, que a mí me encantan por lo menos, que son Rotting Chris y Planet of Zeus. Kirki pues tiene en este álbum esa particularidad de mezclar rock and roll setentero, rock psicodélico, podemos decir, con algo de folk griego, ¿no? Lo que hace que se profundice esa paleta sonora, donde la tradición mitológica pues acompaña de instrumentación tradicional, con algunas orquestaciones que hacen que las canciones tengan ciertos giros progresivos, y luego pues esos estribillos que ellos lo ponen con ciertos toques exóticos. Suena muy bien, de verdad. Son Kirki, esto se llama Father Wayne. El disco, por cierto, que se titula bajo nombre griego, no saldrá hasta dentro de un par de semanas, me parece que salía. Kukembas es como se llamará, y sale el 12 de abril. Bueno, pues dentro de unos días, no semanas, sino días. Pero bueno, ya lo estás escuchando aquí en Mr. Virus. Son Kirki. Watch over me so I may rise against the storm, blow away the rain, devotion. Mother flame, shine over me, the sea is dark. Cast away the fear of the unknown, intuition. Stand fast, the wind is at all by. Bueno, mucho folclore, raíces que seguramente por arraigo, de su tierra, les han inspirado para musicar, ¿no? Estas melodías, ¿no? Son Kirki, se escribe al menos Kirki con H intercalada, dos Ks, y el disco se llama Kikeonas. Bueno, es que está escrito en griego. Pero ya sabéis, como cuando miran los carteles de los festivales de black metal profundo, o sin que sea profundo, tienen que poner debajo el nombre en otro tipo de letra normal, en mayúsculas, porque si no, no lees ni conoces ni los logotipos que habitualmente estás acostumbrado a ver, porque hay veces que se confunden entre ellos. Bueno, esto es Mr. Virus, ya sabes, seguimos hacia la segunda hora de programa, con exotismo, iba a decir, sí, también lo hay en estas cosas, en estas músicas, pero no lo es menos en lo que vamos a seguir ahora, que es Kamfar, que es esa banda que practica un black metal. Bueno, lleva muchos años funcionando, de principios, mediados de los 90 han estado sacando discos. Ellos son noruegos y siempre se han basado en temas mitológicos, en el folclore y en, bueno, pues en cosas paganas, ¿no? Dentro del sonido más oscuro, dentro del black metal. Por eso Kamfar estaban programados para cerrar una de las dos fechas de la última edición del festival Dark Easter Metal Meeting, que se celebró en la sala Backstage de Múnich este 30 y 31 de mayo. Escuchamos a Kamfar, que fueron los encargados de cerrar el escenario grande. Eran tres salas comunicadas, ¿vale? Para que nos situemos. Era un festival indoor, de puertas para adentro. Y entonces, pues, pues casi que se podía ver todo, aunque dos escenarios siempre estaban coincidiendo. Kamfar cerró la primera de las fechas y os puedo asegurar que estaba todo el mundo machacado, bostezando ya, cansadísimo, pero no porque la banda fueran malas, sino por sus circunstancias particulares. Vendrían de trabajar, de un viaje largo, estarían cansados de tomar el sol, que hacía mucho esta Semana Santa en Múnich, mientras aquí en España algunos, pues ya sabéis lo que había, y pasaron por encima como una persona dura, por encima del público, con canciones como esta, dejando absolutamente a todos sin machacados, hechos papilla. O sea, Kamfar dieron uno de los conciertos sin dudas de esta última edición del Dark Easter Metal Meeting. Lanfar, que como digo, hicieron un concierto en el que no bajaron el pistón para nada y allá el que pudiera agarrarse mientras ellos tocaban. El concierto terminó a las pasada la 1:00 a.m, según el calendario que tengo yo aquí, y que era el que había que seguir minuciosamente, porque los horarios, quitando alguna excepción de minutos por alguna prueba de sonido o lo que fuera, se cumplía a rajatabla para que esto evidentemente funcione. Hay que ser muy fiel con esto y muy insistente, porque si no, no es que se descabale todo un festival, sino que el programa que tiene hecho uno para ver los grupos o parte del mismo, de los mismos, en una sala o en otra, pues se va al traste. Entonces Camphor terminaron a esa hora, pero claro, el concierto empezaba muy temprano, a las 2:30 de la tarde. Entonces abrían salas y eso posiblemente es lo que a lo mejor a algunos les puede parecer duro y estar cansado al final. Yo no lo sé. Duro es irse a un backend o otro tipo de festival de estos, donde tienes que estar recorriendo kilómetros de escenario a escenario continuamente durante intensas jornadas. También te cansas, evidentemente, y se machacan los pies y demás. Pero bueno, estos son ya curiosidades del mundo del festivaleo del metal. Gran Cadáver fueron los primeros en abrir, desde luego muy bien posicionados en el escenario grande para yo creo que cautivar ya a la gente para que fuera más temprano y no se perdiera esta banda que lleva activa desde el año 2020. Gran Cadáver, decía su cantante Michael Stein, que era la primera vez que salían de Escandinavia. Claro, imagino que como Gran Cadáver, porque Michael Stein es el cantante de Dark Tranquillity, y aquí también estaba el bajista de la banda de Dark Tranquillity, Christian Jansson. Es decir, esto es un proyecto paralelo con otra evidencia musical, evidencia que hace que les aplaudemos, porque está muy bien, realmente está. Esta otra historia muy bien estructurada y llama mucho la atención. Y ahí estaba pues Michael Stein desde el principio con esas otras historias y paradojas de la música, cautivando a seguidores seguramente de Dark Tranquillity y ajenos que los descubrirán por primera vez. Tienen dos discos publicados. Vamos a escuchar el primero, uno de los temas que tocaron en el Soul Infestation. Se marcaron en un concierto, pues como son ellos, los músicos que están ahí, si es que son unos auténticos profesionales, cada uno en su banda. Un proyecto para lo que puede ser, pues algo que realmente te tiene que cautivar, te tiene que llamar la atención y tiene que estar bien. Si no, no hagas un proyecto paralelo, amigo. Fade beyond the time, the final curse of Gran cadáver que son de lugares como Estocolmo o Gothenburg, los músicos que este disco estás escuchando se llama Into the Mound, The Mound of Death, se publicó en 2021, luego han ido sacando singles, EPs, entre medias, y This of Death Like Slit es el último que han publicado. En 2023, disco grande, luego tiene otro EP más reciente en este 2024. Allí todavía tendrían su tenderete para vender sus cosas y poder. Había otro también, otro espacio para que te firmaran, zona de restauración, zonas de mercadillo también. Bueno, muy bien organizado, porque el sitio, dentro de lo que es la amplitud que tienen los tres lugares, las tres salas, y entre medias pues las partes comunicadas, pues da para organizarse, descansar, estar fuera, tomarte un café, en fin, realmente interesante backstage, que yo ya conocía de haber estado allí viendo otras actuaciones, pero en alguna sala en concreta, de no viendo un festival en con las tres funcionando a pleno rendimiento, con las tres con los tres escenarios. Esta era la 11ª edición, que yo creo que estuvo sold out, ¿no? Todo, pero que permitía que, sobre todo, los dos espacios, el grande y el intermedio, pues normalmente no tuvieras problema para ver los conciertos, con un sonido realmente impresionante. Y también, una vez que estaba dentro, la visibilidad es buena desde cualquier punto. Luego estaba el escenario pequeño, que se llama Clut, que iba coincidiendo con el escenario intermedio de los tres, el pequeño y el mediano. Y ahí, pues, bueno, es que estaba todo muy cerca, con lo cual podías ver media banda si querías y luego acercarte a ver media hora o la mitad del grupo del concierto en un espacio o en otro, o quedarte a ver un concierto íntegro si es que realmente te demoraba mucho la banda. Fueron 16 actuaciones por día, con lo cual echar cálculos, 32 bandas en las dos jornadas. Tanto yo como Óscar Torres, que fue quienes estuvimos juntos, como habitualmente ocurre en otros tantos festivales. Algunos dicen Escudero, otros dicen Quijote. La verdad de ir con Óscar Torres de festivales es que se intercambian las tornas, ¿no? Y una vez uno es Escudero y otra vez es Quijote. Es lo bueno que tiene este tipo de escapadas, ¿no? Y también las situaciones que hay que saber moldear, para que siempre haya un equilibrio y se disfrute. al 100% dentro de las salas viendo los conciertos o los festivales y fuera también. En la sala pequeña club, bueno, vimos todo porque nos gusta conocer bandas y aquí había muchas cosas que desconocíamos, que es lo que mola de estos festivales. Y había grupos de Rumanía, de sitios muy distantes y muy extraños, aparte de los clásicos que estaban ahí como campanillas programados. Y como digo, en el club hay una banda danesa que creo que hemos escuchado aquí en Mr. Virus porque se llaman Anskrit. Es una banda que son solamente dos tíos y que van completamente de tapadillo. Van como si fueran unos sin identidad, ¿vale? Van con unas mallas negras en la cara, unas capuchas que les tapan que no se les ve el rostro, pero ellos tocan la batería y tocan su instrumento sin ningún problema, con mucha destreza y además sonando realmente bien. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora? Lucifer Calder es uno de los cortes de estos tipos que también os recomiendo que sigáis, que se llama Angstra Creek. Es un nombre muy difícil de deletrear, pero ahí en el post que ponemos siempre del programa cuando lo colgamos lo podéis ver perfectamente. Juego de sombras siempre está presente en cada una de las canciones de esta banda sin identidad, vamos a definirlo así. Algunas colaboraciones en estos temas se han ido publicando, como Attila Borol de Satyricon. Bueno, hay por ahí cosas realmente que las identidades de los colaboradores sí están esclarecidas, pero ellos no, y es la bueno parte de la mística que tienen. Me gustó mucho, me gustó también este escenario porque es pequeño, pero está hecho de tal manera, tiene un pequeño palco en la parte superior y luego unas escaleras donde uno se puede sentar también y quedan como rodeados todos los músicos y se ve todo una vez que estás dentro, claro, y se disfruta y suena bien, con lo cual estás muy muy cerca a lo que pasa ahí. Y hubo como bandas como Asfagor, como Death Raid, Yeshaha, que en este pequeño escenario que descubrimos que realmente pues nos parecieron muy interesantes para seguir la pista. Había otras más antiguas, ¿no? Clásicas como Nocte Obducta o Toki, que tocaban, o Morg, que bueno, pues son bandas que ya llevan un tiempo funcionando, un tiempo ya bastantes años, y que moló verlas también reunidas en este especial encuentro, Dark Easter Metal Meeting, la Pascua Oscura. Y por eso tal vez, por ser estar programado el festival durante estas fechas, que ya tienen fecha para la siguiente edición, será el 19 y 20 de abril de 2025, en el mismo lugar, en el Backstage de Múnich. Pues quizás por estas fechas iban dejando a alguien misterioso también, que yo nunca vi, pero que sí que veía pequeños huevos de Pascua en formato de conejo, que eran unas chocolatinas para que mientras estaba viendo el festival pues pudieras consumir por cualquier sitio, caían en cualquier lado los huevos de Pascua. Bueno, son curiosidades ya aparte. Dentro del festival también iban cayendo las cervezas, claro, cómo no, literalmente al estómago y al suelo. Y luego pues había un grupo que está también que descubrimos de reciente formación, que es otro proyecto, se llama Hellbacher, y que bueno, tienen publicado nada, una demo el pasado año, hace dos años que publicaron, pero lo que pasa que los miembros pues hombre, son ya veteranos. Está ahí en la voz el propio Hellbacher, que él pues yo lo he tenido ocasión de ver al frente de Nifelin, y también había algún miembro más de esta banda, Nifelin, ¿no? Pero que bueno, que tiene una peculiaridad, ¿no? Bueno, que canta como canta, te puede gustar más o menos, pero realmente explosivo es verle ese aspecto que tiene, que está totalmente impregnado en tachas, tiene que pesar un quintal. Hasta la huevera la tiene llena de tachas. Es realmente curioso. Es un personaje que me decía mi amigo Oscar, dice, ¿a quién te recuerda este tipo? Y entonces yo lo miré y le dije, a los heavy de la Gran Vía. Efectivamente, quien vaya por la Gran Vía y sepa quién son los heavies, que allí siguen custodiando esperando que salgan las puertas de Madrid Rock, pues era una especie de híbrido entre los heavy de la Gran Vía. Vamos a dejarlo ahí para que tengáis el aspecto vivo de cómo se define sus directos en cuanto a imagen. Estuvo bien, llamó la atención. Realmente es una banda con corte clásico, y ya digo que era también de lo que más esperado para ver. Y otro de los aspectos llamativos, Psychonaut 4 estuvieron bien, fueron como muy punkies, ¿no? En escena durante este primer día. Pero vamos a cerrar este día con Tiamat, que os lo pongo y os cuento algo. Su cantante era como ver a pues a Drogas de Barricada. subirse sobre el escenario, no porque cantara igual, sino porque llevaba esa especie de gorro blanco pastelero y una camisa a rayas que parecía pues su imagen realmente pues recordarte al propio Drogas. Escuchamos Gaia, que es uno de los temas creo que con el que cerraron este concierto, y ahora os cuento algún aspecto más de la banda antes de pasar a comentar algo de la segunda jornada. We'll be right back. tema es Gaia, es uno de los cortes clásicos de aquel disco que se cumple ahora 30 años desde que se publicara, de Tiamat, el disco Wild Honey. Un disco formidable que en su momento tuvimos ocasión de ver aquí en Madrid presentar, además en compañía de Samael, si no recuerdo mal. Un disco bárbaro al que le prestaron bastante atención en el festival, con varios cortes y con ese toque de distinción en el aspecto físico, en el aspecto de vestimenta, por parte de su cantante Johan Edland, que bueno, pues continuamente se arrogaba a la gente para darle las gracias por aceptar que estuvieran, o sea, la música que nos estaban brindando, el tiempo que pasa, pues llevan tiempo sin tocar. Y me imagino que también a lo mejor en algún momento en el camerino se miró al espejo y las pintas que llevaba. Pero bueno, quitando la imagen, es un festival en el que todo el mundo iba de oscuro. Poca gente había con ropa clara. Entonces pues será llamativo el su aspecto, pero no pasa nada. Todo esto es algo, ya sabéis, conocéis bien las crónicas de Mr. Virus. Una anécdota. Y luego la parte final, pues a todos nos dejó bastante perplejos para bien, cuando al hacer antes de este tema llamado Gaia, hicieron The Sleeping Beauty, que es un tema de la primera de los primeros trabajos, del primer trabajo de Tiamat, y que contó en el escenario con la invitación del guitarrista Stefan Langergren, que como segunda guitarra, para participar de ese momento, ¿no? Stefan formó parte de los orígenes de Tiamat antes de que fueran nombrados así, antes de que se le cambiara el nombre. Se llamaban Treblinka, y entonces en aquella época estuvo él. Luego él grabó el disco, Stefan Langersen, su primer trabajo, pero cuando se publicó, él ya no estaba en la banda, era un miembro que estaba fuera del grupo, pero forma parte del germen de Tiamat. Y entonces lo invitaron y salió a tocar allí, y pues la verdad es que como miembro original de aquella primera época, fue muy bonito tener ese momento en el escenario. Y bueno, pues del 30, ya además nos vamos quedando sin tiempo, ¿no? Vamos a poner un par de cosas más y marchamos de lo que fue el segundo día. El segundo día había muchos grupos, algunos grupos, no tantos a lo mejor, pero también que tuvimos ocasión de conocer, pero me gustó muchísimo Percha, escrito Perchita. Es una, iba a decir una tía era, con su banda, realmente que se metía en el mundo del folclore, de los ancestros, y de montar unos tenderetes que te llevaban pues a recordar a bandas que se encargan, pues eso, ¿no? De invocaciones, ¿no? Y sonó realmente bien. Pondremos a Percha, que es de Austria, en algún otro momento en Mr. Virus. Ace, que estaban allí con su micrófono en forma de timón tocando, fue un descubrimiento también muy muy interesante. Cienra, me gustó también muchísimo. Enstyle, que son unos clásicos que bueno, pues que realmente sus canciones son un poco Sota Caballo Rey, pero está muy bien la banda. Cuando los ves medio concierto, pues tampoco es que ya pongan más decoración a lo que hacen, a lo que llevas visto. Morten, Cool of Fire fueron muy curiosos. Cool of Fire es una banda que toca o algunos piensan que tocan, el aspecto es ese, ¿no? Mágico, como si estuvieran sentados y tocan sobre unos bancos que están decorados con unas cobras. Y entonces pues parece que están ellos con las piernas, el aspecto es ese, ¿no? Yo creo que no, pero realmente no lo sabemos. Parece que están tocando todo el rato como el fakir que que o el que realmente está invocando a la serpiente y le toca la flauta, ¿no? Así, pues ellos tocan los instrumentos de esa manera, mientras el cantante tiene una mesa allí expuesta en el escenario, que parece, bueno, faltaban los 12 apóstoles en esa mesa y va haciendo sus particulares rituales, por si no habíamos tenido ya con percha suficientes rituales, va tirando allí leche sobre las figuras místicas y otras cosas, mientras él pues está vestido de macho cabrío. Es muy curioso Cold Fire, otra banda que os recomiendo muchísimo. Y Sodom, que ya sabéis que hace años que son 4 miembros, pues allí estaban también, como una de las bandas importantes, casi para el cierre. Vamos a escuchar a Sodom. Venga, vamos a poner este tema, que creo que fue de la manera que abrieron, con este corte, y ya os cuento un poquito más antes de que cerremos. corazón Sodom, con Angel Ripper, Tom Ripper a la cabeza, es pieza fundamental de la historia de esta banda, que siempre los hemos recordado como formato de trío, aunque ya sabéis que son cuatro actualmente, y con esos cuerpos llenos de cinturones de tachas y clavos, etcétera, pero todo se lo llevó Hellbacher. No había en esta ocasión esa estética para Sodom, se los quitó del camarero. Estuvieron muy bien Sodom, realmente dejaron para el final también algunas cosas, algunas piezas clásicas que todo el mundo pues estaba ahí como a diferencia del tramo final del día anterior del festival, aquí sí la gente estaba más animada, haciendo pogos y levantando las manos y tirándose para acá y para allá. Estuvo muy bien. Y el final lo puso Benediction, que Benediction, desde que volvió a la banda el cantante original Dave Ingram en 2019, pues ha cogido otro rollo también muy divertido en directo y también muy interactivo con el público, ¿no? Porque iba dedicándole canciones de otros grupos al público. Realmente estuvo muy bien. Y luego fue un concierto muy compacto también, Benediction. Otra banda que me gustó bastante que fue Abysmal Grief. Pero bueno, es que todo estuvo bien realmente. Las bandas a descubrir nuevas, aquí había un montón en el festival, son bandas para luego pegarles una escucha y esperar verlas en otro festival o en otro lugar. Aunque la magia que tienen festivales como estos son precisamente esa, ¿no? Que a lo mejor vas a ver todos estos grupos en un festival y luego no lo vuelves a ver ya más, a la mayoría, en ningún otro sitio. No porque no sigan tocando, sino porque vienen de lugares que no hacen escapadas habituales a los puntos donde tú te encuentras, con lo cual siempre, yo digo que siempre prefiero apostar por festivales de este tipo y disfrutar de forma conjunta de todo al mismo tiempo, de forma coordinada y no caótica. Y nos vamos a ir con Sylvain, que Sylvain, bueno, pues fue curioso de los Sylvain. Yo, la Sylvain que iba a ver era algo distinto. Se ha publicado un nuevo EP en marzo de este año a través de Season of Miss, Erk Frantman, y que no tiene nada que ver con lo que vimos allí, porque, bueno, pues Sylvain es Catherine Schiffer, es una cantante, guitarrista y, bueno, multiinstrumentista en realidad, noruega, que hace un post-metal ambiental en este EP, con esas raíces folclores y con ciertas teatralidades que en este disco que vamos a poner ahora, el cual vamos a cerrar, Mr. Virus Hoy, pues sí que está. Pero luego ella se presentó allí con una banda tocando la guitarra y con tres músicos de acompañamiento, cada uno en su instrumento, guitarra, bajo y batería, y sonó todo muy compacto. Lo que pasa que había veces que ella cantaba y era una ventríloga a distancia muy interesante, porque se la veía cantar pero ya estaba tocando la guitarra por otro sitio. También aquello era muy raro, pero bueno, pues sonó el concierto muy bien y su voz realmente sonaba también bien, aunque no estuviera ella frente al micrófono. Nos vamos. Esto fue Mr. Virus con Raúl García. La semana que viene vamos a intentar hacer un programa antes de marcharnos a Rotburg, porque coinciden las fechas. Vamos a ver si podemos tener un programa listo para la semana que viene. Si no, ya volveremos a la siguiente. Cuidaron mucho hasta entonces. Thank you. Soon.